Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 165 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 23 de diciembre de 2014. Quédese con nosotros en esta, la última emisión del 2014. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, el Ballet Nacional del Ecuador presentó la obra navideña El Cascanueces en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El artista colombiano Edison Arciniegas expone en la Casa de la Cultura. En el ámbito internacional conocerá que Rómulo Castro de nuevo en Panamá tras exitosa gira internacional. El tango llora tras la muerte de Horacio Ferrer. Palacio de Miraflores abre sus espacios a los venezolanos. Y FIAR 2014 cumple expectativas de expositores nacionales y foráneos. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Pacífico, España y la aventura de la Mar del Sur. Exposición organizada de manera conjunta por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, Acción Cultural Española, la Embajada de España en Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el 18 de diciembre de 2014 hasta febrero de 2015. Venga al Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pacífico, España y la aventura de la Mar del Sur. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Panamá. Rómulo Castro, ese cantautor imprescindible de las tierras del Istmo, acaba de regresar a su Panamá querido después de una exitosa gira que lo llevó a España, patria de sus ancestros, y Estados Unidos, donde siempre es tan esperado. Para sus amigos y allegados, Rómulo es el típico hombre universal panameño por su padre, valenciano por su madre, mexicano por nacimiento, cubano por adopción, educación y formación, y específicamente santiaguero, donde la música se le metió en las venas. Allá en la isla caribeña se forjó a la sombra de la nueva trova, en tiempos pretéritos pero siempre frescos de la consagración de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, y en La Habana, en el Instituto Pedagógico con Alberto Falla como maestro, o en Alamar, donde también residiría en la vecindad de Vicente Feliú. Argentina. A los 81 años murió el domingo pasado el destacado poeta, escritor y compositor de tango Horacio Ferrer, a causa de una complicación cardíaca en el Hospital Güemes de Buenos Aires. Ferrer nació en Montevideo en 1933, pero se nacionalizó argentino en 1983, aunque residió en Buenos Aires desde la década de 1960, años en los que comenzó a trascender como compositor. Fue autor de más de 200 canciones, pero su trabajo con Astor Piazzolla, quien lo eligió especialmente como su poeta, hizo que muchos de sus temas se hicieran conocidos en todo el mundo. Atrás queda un legado interminable, entre los que se destacan María de Buenos Aires, un espectáculo de obra tango que ambos estrenaron en 1968, Chiquilín de Bachín y el popular tango Balada para un Loco. También escribió numerosos libros de poemas como Romancero Canyengué, o de tango como Libro del Tango, Arte Popular de Buenos Aires. Actualmente vivía con su mujer Lulú Micheli en el Hotel Alvear de Buenos Aires, al que se mudó en 1976. Sudamérica.

Este evento es organizado por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONCEP, y la Universidad de las Américas y la propia institución sede de la exposición. La exposición fotográfica Raíces del Barrio La Mariscal, de Elena Langham, continuará abierta hasta el próximo 9 de enero de 2015 en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. Esta es una muestra que retrata la naturaleza que todavía se conserva en el sector de La Mariscal en la capital. Son fotografías en color que dejan ver las casas con sus jardines, con mucha vegetación y sus hermosas calles arboladas. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Radio CCE, 940 AM. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana desea a sus oyentes que disfruten de la ternura de un niño, de la creatividad de hoy y de la esperanza que está en los sueños. Feliz Navidad y un próspero año nuevo que venga cargado de mucha paz y luz para que brillen su sendero. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Venezuela. El Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, abrió el domingo sus espacios a los caraqueños en una gran feria navideña, con ofertas gastronómicas, de artesanía, conciertos gratuitos y otras actividades culturales. Las presentaciones de música tradicional a partir de la tarde y la programación infantil figuraron entre las más destacadas. Según explicó la ministra de Comunicación e Información, Jacqueline Faría, la feria en Miraflores fue una idea del presidente Nicolás Maduro, que al ver el paseo de Navidad en la Avenida Bolívar de Caracas, sugirió replicar la experiencia en el edificio del Poder Popular. Además de los alrededores del Palacio de Miraflores, los espacios recuperados de Caracas como plazas públicas, parques y salas de teatro acogen una programación especial por las celebraciones decembrinas. También se desarrolla el Plan Navidades Seguras 2014, dirigido a garantizar la seguridad ciudadana en esta temporada, en la cual hay mayor movilidad de pasajeros en el país. Cuba. La 18ª Feria Internacional de Artesanía FIAR 2014, que cerró sus puertas en el recinto ferial Pavexpo de La Habana el pasado domingo, ha cumplido las expectativas de expositores nacionales y foráneos procedentes de más de 10 países. Entre los expositores cubanos, el joven de la oriental provincia de Las Tunas, Alain Galvez, destacó que esta edición ha sido para él una experiencia maravillosa. La feria ha estado muy nutrida desde el primer día y eso es muy interesante, apuntó. A propósito de la provincia homenajeada en esta feria, Guantánamo, el funcionario del Fondo Cubano de Bienes Culturales de ese territorio, Luis Vega, resaltó la afluencia de público interesado en las producciones que hoy realizan los artesanos. Hola amigas y amigos, soy Josvani Acevedo, locutor y productor de programas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Hola, mi nombre es Andrés Viracocha y quiero mandar un afectuoso abrazo a todos quienes hacemos radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a todas nuestras familias y uno muy especial para todos nuestros oyentes, esperando que este 2015 sea un año lleno de alegría, unión y mucha salud. Antes del cierre, le informamos que el Sistema Informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Dirección de Comunicación de esta institución han preparado dos programas especiales informativos para acompañarle en la Navidad. Los días 24, 25 y 26 saldrá al aire a las 7:30 de la mañana, a las 12:30 de la tarde y a las 5:30 un programa especial dedicado a la Navidad. Mientras que el 29, 30 y 31 saldrá al aire un programa especial realizando un balance de la gestión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana durante el 2014 y las proyecciones para el 2015. Hola, soy Diego Salazar, productor de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Que esta Navidad llene de luz y alegría sus hogares. Que la paz y la solidaridad reinen en nuestros corazones y que el próximo año sea lleno de bendiciones. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. El Ballet Nacional del Ecuador presentó la obra navideña El Cascanueces en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Artista colombiano Edison Arciniegas expone en la Casa de la Cultura. En el ámbito internacional conoció que Rómulo Castro está de nuevo en Panamá tras exitosa gira internacional. El tango llora tras la muerte de Horacio Ferrer. Palacio de Miraflores abre sus espacios a los venezolanos y FIAR 2014 cumple expectativas de expositores nacionales y foráneos. Llegamos al final de la emisión 165 de Identidad, última del año 2014. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Giovanni Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Nos despedimos deseándoles una feliz Navidad, feliz y próspero Año Nuevo. ¡Hasta el próximo encuentro! Identidad. La confianza informativa.